Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Y yo le apuesto a que se ha dado cuenta que la vida está llena de frustraciones. Digo, ¿alguna vez ha pasado la noche en un cuarto de hotel donde el huésped anterior dejó el despertador programado a las 3 de la mañana? ¿O qué tal un elevador que se detiene en cada piso, pero nadie se sube? ¿Alguna vez se ha quedado atascado en tránsito tratando de rebasar a dos carros que están yendo a 20 millas por hora? ¿Cómo se ha sentido cuando abre una lata de sopa y la tapadera se hunde? ¿Cómo se sintió la última vez que pisó un chicle? Peor aún, ¿alguna vez ha pisado caca de perro, pero no se dio cuenta hasta que se subió a su carro y embarró todo el tapete? Y la vida está llena de frustraciones. Digo, ¿por qué es que los hilos rojos de la envoltura de los curitas nunca funcionan cuando los quiere abrir? ¿Y por qué cuando compra algo nuevo en una caja y lo saca y lo quiere volver a acomodar, nunca logra meterlo como venía? La vida está llena de frustraciones. ¿Alguna vez ha entrado a una habitación en su casa y se olvidó a qué iba? ¿Alguna vez ha batallado en abrir una bolsa de papitas y cuando finalmente la abre, las papitas salen volando? ¡Oh, y qué de los teléfonos celulares, los móviles! Señores, ¿por qué es que las únicas palabras que escuchamos cuando hay interferencia es ¿me escuchas? La vida no solamente incluye pequeños fastidios, también hay frustraciones mayores, ¿verdad? Como una llanta ponchada cuando uno lleva prisa. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿O qué tal cuando el aire acondicionado de su casa se avería en plena temporada de calor? ¿O qué tal cuando el vuelo se cancela y se ve forzado a pasar la noche en el aeropuerto? O peor aún, ¿alguna vez ha pasado por un autoservicio de comida rápida y cuando llegó a su casa se dio cuenta que le dieron la orden equivocada? La realidad de las cosas es que ninguna de estas cosas son tan terribles como solemos pensar. Y algunas veces yo me puedo ir de realizado a frustrado en 1.2 segundos. ¿Qué tal usted? Y esta serie, ¿Cómo vivir una vida significativa?, es una serie de mensajes sobre cómo vivir con destreza. Y yo siempre he dicho, y como ustedes ya lo saben, porque al final de cada programa lo menciono, que la vida es buena, la eternidad es mejor, y hay que estar preparado para las dos. Y sin duda alguna, en alguna ocasión u otra, todos hemos sido desafiados por la primera parte de esa oración. No obstante, la vida es buena, y yo creo que todos estaremos de acuerdo que la eternidad será mucho mejor. Sin embargo, tenemos que vivir en el aquí y ahora. De manera que la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para tener una vida significativa? Bueno, pues a través de los próximos 12 programas, ese será nuestro enfoque. Hay por lo menos 6 ingredientes imprescindibles para encontrar y mantener una vida significativa. Y para esta serie hemos elegido 6 palabras, las cuales yo creo resumen la fundación para una vida significativa. La primera palabra es adquirir, la segunda, inspirar, la tercera, transpirar, la cuarta, deleite, la quinta, invitar y la sexta, unir. Bueno, el día de hoy vamos a considerar el primer ingrediente, adquirir. La pregunta es, ¿qué debemos adquirir para encontrarle significado a nuestras vidas? Y yo le apuesto que si le hiciera esa pregunta a su compadre, le respondería con una lista de cosas tangibles. Sin embargo, hay más que cosas materiales para una vida significativa, ¿sí o no? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar un incidente en la vida de Jesús, mejor dicho, un encuentro. Un encuentro donde Jesús le pasó corriente a la vida de un hombre que se encontraba paralizado por 38 años. Esta es la historia de un cuate que estaba esperando que lo sanaran, pero sus acciones y su actitud lo impedían. Y por consiguiente, por 38 años, este cuate lo único que hacía era quedarse sentado y quejarse. Vivía frustrado, nunca adquiriendo lo que estaba buscando. Y como podrá ver, cuando se trata de encontrarle sentido y significado a la vida, usted no puede quedarse sentado y hacer absolutamente nada. Necesita poner manos a la obra. Así que vayamos al libro de Juan, capítulo 5, y vamos a tratar de descifrar por qué este cuate no hizo nada por 38 años. Juan 5:1 dice, después de estas cosas regresó Jesús a Jerusalén, donde iba a celebrarse una de las fiestas judías. En la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, había un estanque que en hebreo llamaban Betesda. Estaba provisto de 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que esperaban el momento en que se producía un cierto movimiento del agua. Ahora bien, El versículo 4 no se encuentra en ninguno de los manuscritos más antiguos, de manera que probablemente fue añadido después para poder explicar la historia. Fíjese lo que dice: porque un ángel del Señor venía de tanto en tanto a agitarla, y se decía que el primero que bajaba al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, cualquiera que fuese su enfermedad. Ahora bien, esta era una tradición verbal que se pasaba de generación a generación. Eso significa que el versículo 4 no es inspirado y por lo consiguiente puede o no ser verdad. Yo en lo personal tengo mis dudas. Además, no es consistente con el estilo de Dios. Digo, el primero que entra al estanque se sana y todos los demás no. Mi opinión es que el estanque producía unas burbujas y el primer cuate que se metía era sanado porque él o ella creían que serían sanadas. Algo así como una ilusión. O quizás Dios en realidad sí sanaba a las personas de esa manera. Como quiera que haya sido el caso, la cuestión es que un cuate había estado esperando ahí por 38 benditos años. Fíjese lo que dice el versículo 5. Entre los que allí se encontraban había un hombre enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Ahora bien, vamos a pensar por un momento. ¿Le parece rara la pregunta que Jesús le hizo a este cuate? Piense en esa pregunta por un momento. Señores, este cuate estaba ahí tirado por 38 años y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Es como preguntarle a alguien que ha estado esperando en la sala de urgencias todo el día y decirle: oye, ¿quieres aliviarte para que te puedas ir a tu casa? Y señores, Jesús le preguntó eso porque este cuate era un esclavo de la rutina, estaba atascado, era inflexible, inflexible en su manera de pensar, en su actitud. Así que anote el primer principio que necesita para adquirir una vida significativa. Ahí le va. Sea flexible. Señores, necesitamos ser flexibles. Si usted está buscando una vida significativa, necesita ser flexible. Y este cuate era inflexible. Era esclavo de la misma rutina, por eso ni siquiera escuchó la pregunta que le hizo Jesús. Escuchó lo que había escuchado por los últimos 38 años de su vida. ¿Todavía estás aquí? ¿Quién no es el mismo cuate del año pasado? Además, ¿cuál es tu problema? Eso fue lo que escuchó. Entonces, cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?, este cuate empezó a dar una bola de pretextos. El texto dice que Jesús sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Y pudo haber sabido eso porque era el Hijo de Dios. Pero es más probable suponer que Jesús había visto a este cuate cada año desde su primer visita a Jerusalén cuando tenía 12 años de edad. Eso debió haber sido 20 años atrás. Yo creo que todo el pueblo conocía a esta persona. Es más, le apuesto a que todo el mundo sabía su historia porque con todo el mundo se quejaba. Le apuesto que ya estaban asqueados de escuchar la misma historia. De manera que cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, el cuate ni siquiera contestó la pregunta. ¿Y sabe qué? Yo creo que hay un par de posibilidades del por qué este cuate no contestó la pregunta. La primera, anótela: la inflexibilidad hace oídos sordos a las oportunidades. La inflexibilidad hace oídos sordos a las oportunidades. El cuate no dijo si quería ser sano o no, porque no le puso atención a la pregunta de Jesús. Simplemente estaba siguiendo la misma rutina de todos los días desde hace 38 años. No estaba esperando ni buscando nuevas oportunidades para salirse de su atasco mental. Su mente se había resuelto. Él sabía cómo debería ser sanado y no estaba abierto a otras formas de pensar. Era inflexible. Es por eso que simplemente regresó a su rutina de pretextos, tal y como lo había hecho mil veces antes, lamentándose con su fiestecita de lágrimas, tal y como lo había hecho desde hace 4 décadas. Se hizo la víctima una vez más. Y esto nos lleva a la segunda razón. Quizás este cuate no estaba tan interesado en ser sanado, sino más bien en el proceso de la sanidad. Y esto es lo que quiero decir. Señores, por 38 años este cuate había visto el proceso de la sanidad. El agua comenzaba a burbujear, todo el mundo corría para meterse primero al estanque y solamente una persona, la más sana y la más ágil, se metía al agua. Las burbujas se revolvían alrededor de esta persona y todo el mundo miraba con ansiosa anticipación el milagro y la persona salía gritando con júbilo y regocijo y todos los demás le aplaudían con envidia. Y este cuate estaba deseando para que fuera su turno, estaba deseando que fuera su turno de ser la estrella. Y yo creo que este cuate ya se había visualizado ese preciso momento por tanto tiempo que no podía comprenderlo de otra forma. Estaba atascado mentalmente. Le hubiera valido lo mismo haber estado muerto. Lo único que adquiriría eran llagas de tanto estar ahí acostado. Así que anótelo bien. La inflexibilidad de este cuate lo impedía de adquirir la cosa que más necesitaba, la sanidad. Y sabe que él no fue el único individuo inflexible de la historia. Los líderes religiosos eran igual de inflexibles y eso lo cegó de ver lo que estaba sucediendo. Anote lo siguiente: la inflexibilidad ciega nuestras posibilidades. La inflexibilidad ciega nuestras posibilidades. Después de que el hombre fue sanado, comenzó a cargar con su camilla y los líderes religiosos lo confrontaron. Fíjese lo que dice Juan 5, 9 al 10. El hombre quedó sano al instante, recogió su camilla y echó a andar. Pero como aquel día era sábado, los dirigentes judíos salieron a su encuentro y le reprendieron: hoy es sábado y nuestra ley no te permite que andes por ahí llevando esa camilla. Ahora bien, pongamos esto en contexto. ¿Usted cree que los líderes religiosos no conocían a este cuate? Quizás no lo reconocieron, pero ¿sabe qué? Yo lo dudo mucho. Claro que lo conocían. Todo el mundo sabía quién era este cuate. Imagínense, estaba ahí tirado por 38 años y por fin había sido sanado. Yo me pregunto por qué los líderes religiosos no se regocijaron. ¿Por qué no se inundaron de felicidad al ver que este hombre, después de tantos años, por fin había sido sanado y podía seguir con su vida? Y la respuesta es que los líderes religiosos eran inflexibles. Todo lo que podían ver era que este cuate había violado el sábado, y muchas de las veces nosotros somos así. La inflexibilidad de los líderes religiosos los cegó por completo de lo que Dios había hecho. Se perdieron el milagro y el gozo que hubieran traído. Se perdieron el milagro y la alegría. Su espíritu crítico y juicioso les robó la magia del momento. Y sabe que siempre sucede así con las personas inflexibles. Y aun cuando el hombre falló en contestar la pregunta de Jesús, Jesús no discutió con él o racionalizó. Ni siquiera reaccionó a los pretextos de este cuate, simplemente le dijo: hey, ándale, levántate y camina. Fíjese lo que dice Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Señores, de repente este cuate estuvo disponible. De manera que si estamos buscando una vida significativa, necesitaremos ser flexibles. Y la segunda cuestión, necesitamos estar disponibles. Esté disponible, anote eso. Señores, necesitamos estar disponibles. Es interesante señalar que Jesús sanó a este cuate sin que tuviera una pizca de fe. ¿Sabe lo que eso significa? Anótelo. Que Dios es comprensivo. Dios es comprensivo. Aun cuando este cuate no tenía fe, Jesús se preocupó tanto que lo sanó. Ahora bien, esto es muy interesante, porque recompensar la falta de fe no era el estilo de Jesús. Por lo regular, Jesús requería que uno tuviera fe. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a dos hombres ciegos, les dijo: te será hecho según tu fe. Cuando la mujer que había tenido la hemorragia por 12 años, después de que tocó el manto de Jesús, Jesús dijo que su fe la había sanado. Cuando Jesús sanó a la hija del oficial romano, lo hizo por la fe que tenía el soldado. Inclusive comentó que nunca había visto tanta fe en el pueblo de Israel. El cuate de la mano seca actuó antes de que pudiera ser sanado. Cuando Jesús sanó a otro hombre ciego, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo y le dio al cuate un facial. Otra mujer pagana se le acercó a Jesús, rogándole para que sanara a su hijo. Hablaron y después Jesús dijo: mujer, tu fe es grande, será hecho según tu voluntad. Ahora bien, llega este cuate de 38 años, atascado, esclavo de la rutina, con nada de fe, y Jesús lo sana. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es comprensivo, sino que está dispuesto a hacer algo al respecto si estamos disponibles. Anote lo siguiente: Dios es compasivo. Bueno amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si usted desea ordenar esta serie, Cómo tener una vida significativa, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la segunda parte de este mensaje titulado Adquirir, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Le animo también para que apoye a su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir Más de la Vida. Así me despido, yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Que